Seguimos una tarde con la información. Estamos en comunicación con el presidente del Centro Comercial. ¿Cómo te va, Boche Garnero? ¿Cómo estás? Felicitaciones. Nuevo periodo en lo que significa la conducción de esta entidad. Gracias, Américo. Bueno, ahí estamos bien. Estamos moviendo de vuelta el avispero un poco, tratando de mucha gente joven, incorporé mucha gente joven. Así que, bueno, le vamos a dar un poquito de movimiento más al Centro Comercial, teniendo siempre los creadores, los viejos creadores, que sirven siempre, siempre están ahí, presentes. Claro. Están en la fila de... Sí. No, la última vez que hablamos hablaste del tema del proyecto de las veredas, que me dijiste la vereda. Solo vamos a darle manija a la vereda, pero ¿de qué manera? ¿Y cómo está el tema? ¿Qué se plantea? Porque bueno, obviamente, desgraciadamente, el centro, damos lástima con el centro. Sí, bueno, ahí, mira, en la vereda, en la vereda. Hoy estamos trabajando, mira, hoy justamente me contó, Sergio Valente sacó las plantas de Santa Anita, que van a hacer la vereda de Santa Anita completa, y creo que al lado también van a hacer una más, y están con un vecino que estamos tratando de convencerlo que también la haga. Ella la hizo hace muchos años donde no estaba todavía contemplado las nuevas veredas, así que estamos tratando de convencerlo, que lo vamos a ver si lo podemos convencer esta semana para que haga la vereda. Y bueno, vamos haciendo de a poco, Maite también. Estamos trabajando con Telecom para que saquen los palos de eucalipto que hay, que también vamos a tener que hablar también con la cooperativa para ver si nos puede dar, que pueden engancharse ahí los cables con el Telecom. Así que bueno, estamos moviendo el área céntrica, queremos que se vaya haciendo de a poco, pero bien, con pasos lentos, pero que se haga, que se empiece a trabajar. Y la verdad que hay la calle entre Belgrano y Rivadavia, por Sarmiento, la parte donde estaba la estación de servicio del Sol, ahí tenemos un sí de todos los vecinos, así que ese área también se va a hacer dentro de pronto, nomás. Yo calculo que en este fin de año lo tenemos hecho. Sergio, lo que hace fundamentalmente, digamos, locales vacíos que son, digamos, ahí, por ejemplo, al lado de lo que es la confitería bailable, hay un local que está todo tapado, las ventanas con madera. Eso sí. Que, digamos, no hay, digamos, no sé quién será el dueño, pero... Nosotros no estamos en ese área, nosotros no trabajamos en ese área, lo que sí sabemos quién es el dueño, pero lo vamos a tratar de hablar con él a ver qué podemos modificar. Eso ya lo tenemos en carpeta. Creo que se va a lograr algo ahí, sí, porque la verdad que está muy feo este sector. Sería muy bueno que se haga algo, así que, pero vamos a hablarlo con esta gente, que creo que van a tener reciprocidad, así que vamos a trabajar bien con ellos. Creo que se va a hacer algo se va a hacer. No empezamos a hablar, pero yo creo que se va a empezar a hablar pronto. Tenemos carpeta para hablar de ese tema. Y con la municipalidad, y tratar de ver si puede hacer algo mejor ahí. Otro tema está referido, cómo está la situación de los comercios en Galvez, lo que hace a venta, concretamente aparte de comercio, digamos... La situación de comercio, hay mucha incertidumbre porque este mes de octubre, que es el mes de elecciones, está muy duro el tema de que no tendrían mercadería. Están pasando todo con la construcción, con la vestimenta importada, todo eso, no están entregando mercadería. Seguramente la tienen empresarios, pero no se quieren jugar por el tema del dólar. Nosotros nos quitaron la mitad de materiales que no estaban por entregar, que nos entrega la firma Sindar. Van a entregar la mitad de materiales y los pagos que eran a 15 días ahora son a 7 días y han cortado los pagos en la mayoría de los casos. Y bueno, y esta noche mira, tenemos reunión ahí entre el grupito nosotros del Centro Comercial para ordenar un poquito las cosas, para arrancar el miércoles con la reunión general, digamos. Y la verdad es que vamos a tocar el tema porque es difícil la situación, porque es muy, muy, muy complicada, realmente muy complicada. Y bueno, y ahora una nueva que tenemos en el Centro Comercial, volvimos a incorporar industrias en el Centro Comercial que no había. Hay una subcomisión de industria que va a trabajar, son todos pibes jóvenes, todos menos de 35 años. Que bueno, le vamos a poner onda a eso, y ellos están trabajando muy bien, hace un mes que están trabajando aparte de la comisión nuestra. Y bueno, esos chicos son las pequeñas pymes que necesitamos darle para que crezca. Perfecto. Digamos que concretamente se habían dado también una serie de actividades en los fines de semana para la gente, sacaba la mercadería de la calle, toda esa situación, ahora que viene la época ya más linda, más calorcito, ¿se puede dar eso también? Sí, no, se va a dar un Galvez Vende como se da siempre a fin de año. Quisimos hacer una una media también, una el Día de la Madre, pero la verdad que no tuvimos una buena recepción de las comerciantes, porque los comerciantes realmente están medio caídos, están medio, viste, que no tiene mercadería. Yo te digo, zapatillas, por ejemplo, todo lo que sea importado, no hay nada. Y bueno, está medio caído todo el tema. Bueno, entonces vamos a hacer algo bien hecho para fin de año. Para fin de año vamos a hacer un Galvez Bend importante. Perfecto. Bueno, agradecerte, sí, bueno, por ahora. Lo mejor para vos y para toda la gente del centro comercial. Gracias, Américo, gracias. Trabajamos con un grupo importante. La verdad que hay mucha gente trabajando en esto. Así que, y vamos a traer el curso de capacitaciones, importante, tema financiero, tema inteligencia artificial. Vamos a trabajar bien, este año le vamos a dar mucha rosca. Bueno, perfecto, estamos dispuestos a informar, Cualquier cosa, gracias. Nos llaman. Te aviso, Américo, muchas gracias por tu atención. Gracias, hasta luego. Chau. Ahí estuvo Sergio Bochi Garnero por los 88.9.